Se dice que la primera bandera que se desplegó en la Luna, obviamente que no fueron, pero yo te digo lo que es el cuento oficial, es que no fue la bandera norteamericana, sino que fue una bandera masónica que llevó Buzz Aldrin. Acá vemos a Arthur C. Clarke y algunos directivos de la CIA y de la NASA atrás con el módulo de prueba, con sus mandriles masónicos. Entonces nosotros cuando cuestionamos decimos, che, si a esos personajes nosotros los cuestionamos en la política, en la salud, en la economía, sabemos que son logias que ni siquiera tienen ventanas para que la gente vea lo que está haciendo adentro, ¿cómo puede ser que ya hayan infiltrado en la cosmovisión y no los pongamos en duda? ¿Cómo puede ser que ya hayan infiltrado en las agencias espaciales y la misma gente que conoce todo esto de la información alternativa le sigan creyendo a un grupo de masones y jesuitas en la pregunta tal vez más importante de nuestra vida, que es quiénes somos y por qué estamos acá y qué es este mundo que habitamos, ¿no es cierto? Es que para controlar la vida de la ciudadanía le tienes que dar una respuesta en su cosmovisión. Y está relacionada con la pregunta que hacías antes, Alfredo, del culto tecnológico que hoy en día abunda en nuestra sociedad. Entonces, hay que recordar que a través de las agencias espaciales, sobre todo con ese falso viaje a la Luna, se verificó que el modelo copernicano era el correcto. Y por lo tanto, no existe Dios, porque ya no estamos en el centro y no dependemos de esa divinidad. Entonces, pueden crear una nueva cosmovisión para todos nosotros, donde este culto ya tecnológico ha suplantado a nuestra propia relación con la naturaleza. Porque ya este ateomaterialismo tiene un caldo de cultivo y una base donde fundamentarse, también transmitida a todos nosotros como ciudadanos, y donde ya no tienes ni que buscar el alma y el espíritu asociado a esta creación, que son las premisas que Yuval Harari, el vocero del Foro de Davos, manifiesta siempre que puede, que no hay que buscarle más el alma ni el espíritu al ser humano. Ajá. A ver, de nuevo, porque ¿no? tenemos un problema. Bien, decía que ¿a quién de alguna manera certifica, quién actúa como notario, como medios independientes o medios oficiales de comunicación, me refiero, cada vez que se nos brinda la posibilidad de ver una noticia de que Calleja o cualquier otro sube al espacio y que baja y nos cuenta la película que nos cuenta? ¿Hay algún medio independiente, alguna, digamos, agencia que permite el acceso a la información, la NASA o quien organice estos viajes? ¿O todo se cuece en petit comité y luego hay una sola versión de todo lo que pasa? No, primero hay que entender varias cosas. Calleja no fue al espacio exterior, nadie fue al espacio exterior. Los únicos que supuestamente fueron a lo que se denomina la baja órbita, vamos a suponer, ¿no? Nosotros ya tenemos muchos análisis hechos al respecto, que vos también los has visto, Alfredo, serían los astronautas, que son solamente 555 personas que nadie puede verificar porque nadie puede ir al lugar de los hechos a verificarlo. O sea, solamente, ni siquiera los que trabajan en las propias agencias espaciales, o sea, los que están en Mission Control, o sea, los que están ahí operando, ¿no? De alguna manera asistiendo a un astronauta cuando hace alguna caminata espacial, ¿no? Que nosotros hemos visto las burbujas que se les escapan y esas cosas. El que está en misión de control no puede ir al espacio, o sea, es un empleado simplemente que está atrás de una computadora. Por eso 555 personas entre todas las agencias espaciales. O sea, nadie puede ir a verificar absolutamente nada, nada del espacio exterior. Tampoco se tiene acceso de manera civil en cuanto y en tanto yo diga voy a financiar como grupo terraplanista un cohete para poner en órbita una cámara para filmar a dónde está pasando el telescopio Hubble. No te lo permite la FDA, no te lo permite la FFA, no te lo permiten lo que son los organismos gubernamentales aeronáuticos. No te lo permiten, simplemente porque ya nos ha pasado. Si queríamos comprar, hago el inciso, compramos para tirar cámaras de altura y como mucho podías comprar globos que subían como mucho 36, 40 kilómetros. Los que ya son el siguiente nivel de 80 kilómetros, que podría dar respuestas a muchas de las inquietudes y preguntas, ya no te las venden a ti como civil. No, no te lo venden. Entonces, eso está todo muy, muy, muy controlado. Es como lo que pasó en el 2020, si vos pedías una muestra para analizar en tu laboratorio a ver qué había ahí adentro. O sea, imagínate. Eso por un lado. Por el otro, recordemos que lo que hizo Calleja o lo que hace el turismo espacial es lanzar en un tiro parabólico a una persona a 100 kilómetros de altura, 110 kilómetros de altura y vuelve inmediatamente a la Tierra. O sea, y no ven las estrellas, y no ven los planetas, y no ven la curvatura terrestre. Y la ingravidez, perdón, para aclarar, la ingravidez es por caída. Eso es por una caída libre. ¿Sí? No es que esté ahí en antigravedad. No, para los culos. Y todos se sorprenden de lo negro que es el espacio, o sea, todo lo contrario a lo que nos contaron y más. Así que en ese aspecto lo único que podemos verificar es, recordemos, las agencias esas también controlan los propios medios de comunicación. No puede ir, como es una agencia privada, no puede ir nadie independiente a entrevistar al astronauta porque tienen derecho de confidencialidad. Por eso cuando la cápsula termina de aterrizar, los que llegan son las camionetas de la propia empresa, que son los que están filmando en vivo, y están las periodistas de la propia empresa. No hay absolutamente ningún acceso de nada independiente. Ni siquiera te dejan acercarte a filmar independientemente el lanzamiento. Solamente lo pueden hacer los de SpaceX, aquellos que quieren ir entusiastas a ver cómo un cohete quema combustible para elevarse 50 kilómetros y desaparecer de la vista. Y por último, ¿sí?, recordemos el proyecto Iron Mountain. Nosotros estamos atravesando en este momento la era más de engaños más grandes de la humanidad. Cuando uno va al proyecto Blue Bean y va a lo que es el informe Iron Mountain, aquella que se presentó en el año 1966 por McNamara, era un proyecto que hoy en día se considera como que era un libro que en definitiva parecía de ciencia ficción. Pero en este libro, que fue supuestamente solicitado por la presidencia, por la administración de Kennedy, se le pregunta cuáles podrían ser los modelos sustitutos a nivel económico, político y científico, de la posguerra, ¿no? O sea, ya se había terminado, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial, de alguna manera, ahí se generan muchas cosas, pero había que encontrar un modelo sustituto. Y en los modelos sustitutos hay dos propuestas. A nivel económico, fíjate lo que dice: un programa de investigación espacial gigantesco sin meta concreta orientada hacia objetivos no realizables, que es lo que hoy nosotros estamos viendo con el espacio exterior. No van a ningún lado, no hay ningún objetivo. El objetivo es, no, vamos a ir a Marte, pero también vamos a ir primero a la Luna con la misión Artemis, porque desde ahí vamos a construir bases para... Pero fuiste en el 69, no podés volver todavía en el 2025 y ya estás queriendo ir a Marte. O sea, esto que está acá se está cumpliendo. Y la otra, a nivel político, y es lo que estamos empezando a ver, ¿cómo podemos hacer un sustituto de guerra? Con una amenaza extraterrestre establecida y reconocida. Y eso es lo que empezó a darse con series de televisión como la de History Channel, de alienígenas ancestrales, el proyecto Blue Bean. Hoy vos prendés la tele, todo es extraterrestre, todo es una invasión, o todos son pleiadianos. Entonces, hay una planificación que obviamente entendemos que hasta incluso, no solamente ajenos, sino también a propios, en cuanto a investigadores alternativos, les ponga nervioso el terraplanismo, porque no quieren atreverse a cuestionar, tal vez, que también han sido engañados con otras cosas. Claro, ahí es donde la oficialidad de este espacio exterior con las agencias espaciales y la alternativa de pensar que hay ovnis que vienen de otras galaxias, ahí confluye. Entonces, claro, ese revisionar también es como en dos partes de la sociedad que están opuestas, pero están manifestando pues una misma creencia y además con un sentimiento muy fuerte que ya está generado, como estamos viendo, como de los sustitutos preparados por gobiernos. Entonces, a través de Roswell, de la película ET, de Expediente X, ya se nos ha hecho creer... Star Wars, Star Trek... Todo esto es factible. Entonces ya simplemente pues falta que nosotros le demos el encaje.